LBAs. I could have my Gucci on, I could wear my Louis Vuitton, but even with nothing on, bet I made you look. I'll make you double take soon as I walk away. Call up your chiropractor just in case your neck break. Ooh, tell me what you gonna do. Ooh. Cause I'm about to make a scene, double up that sunscreen. I'm about to turn the heat up, gonna make your glasses steam. Ooh, tell me what you gonna do. This ain't that ordinary, this that 14 karat cake. Lupa, Freaky Girl. Así cantan Nicki Minaj. También haciendo presencia en nuestro conteo en este fin de semana. Las 11:03 minutos. Escuchan la X, más música en Cali. Tenemos una aplicación móvil. La X Cali, así nos pueden ubicar a través de su teléfono móvil, bien sea Android o iOS. Buscan la aplicación en su tienda de App Store y de una manera muy sencilla nos van a poder llevar a todos lados allí en su celular. Y también saben que estamos con ustedes en la página web, laxcali.com, vía streaming. Ahí también tienen el sonido de la X 24/7. Ayer se hablaba mucho acerca de quiénes podrían ser los acompañantes de Rihanna en la próxima, en el próximo medio tiempo del encuentro deportivo del Super Bowl en los Estados Unidos, que es otro de los grandes eventos que se viene en esta temporada. Sabemos que Rihanna prepara un show increíble y que tiene para escoger una cantidad increíble de artistas con los que ha podido tener colaboraciones en el mundo de la música. Pues bueno, suenan fuerte muchísimos artistas como Calvin Harris, como Britney, como DJ Snake, como A$AP Rocky, el propio Drake también, y Nicki Minaj, que la escuchábamos justamente con Super Freaky Girl, es otro de los nombres que suena fuerte para acompañarla en tan esperado día. Está cada vez más cerca este show deportivo y bueno, Rihanna continúa preparándose para este, que es un momento pues bastante importante para la carrera de un artista cuando es invitado a ser parte del medio tiempo de este espectáculo deportivo. Son 12 minutos que tienen los artistas para, bueno, lucirse, montar una presentación que puede convertirse en memorable o puede ser un punto lleno de muchísimas críticas. También ayer veíamos que se habría filtrado el nombre de algunas de las canciones que estaría teniendo en cuenta Rihanna para este medio tiempo del Super Bowl. Por ahí suenan Umbrella, suenan Disturbia, Only Girl, We Found Love, Where Have You Been, Diamonds, Stay, Love on the Brain, Can't Remember to Forget You, lo que hace también acrecentar la idea de que podamos de pronto ver a Shakira en el escenario. Bueno, de todo puede pasar. Lo único que han dicho hasta ahora es que habrá una gran sorpresa. Bueno, cualquier artista que esté allí acompañando a Rihanna será una gran sorpresa. Habrá que esperar más detalles próximamente de este encuentro deportivo Super Bowl 2023. Son las 11 de la mañana, 6 minutos, y están por ahí recorriendo la ciudad, desplazándose en su vehículo. Pues envíennos un saludito, una manita arriba para saber que están conectados conmigo hasta ahora mientras les cuento cómo se mueve la música en el mundo. Un saludo para Edward-Cebrián, que se manifiesta por acá a través de nuestro Twitter. Recuerden que todos los que estén tuiteando hasta ahora con el numeral Cali Escucha la X, les vamos a dar retweet a sus cuentas y vamos a estar entre todos ustedes entregando una invitación a comer delicioso a Piccolo. Así es que ya lo saben, arroba la X Cali Oficial, que es como nos siguen en Twitter, con el numeral Cali Escucha la X. Repórtense ya mismo por ahí también. Las 20 de la X. A las 11 de la mañana, 7 minutos, estamos entrando a esta segunda hora de programación de los 20 éxitos más importantes alrededor del mundo. Las 20 canciones que le dan vida a nuestra programación. Los 20 tops de la programación de la X96.5. Las 20 de la X. Casillas 8, 7 y número 6 para avanzar con 3 posiciones más. Vamos a escuchar a Harry Styles, a Nicky Year y a Doja Cat. Harry pierde 2 posiciones, del lugar número 6 baja hasta la casilla 8 con As It Was, que fue su éxito del año anterior, la canción con la que cerramos el 2022, la número uno que ustedes eligieron como la canción más importante del año anterior y uno de los grandes hitos de Harry Styles de su álbum Harry's House. Casilla 7 para Nicky Yurkon de Asi, estables en esta posición, la número 7, semana número 15 con nosotros en nuestro conteo. Y Doja Cat estará cerrando este grupo con Vegas. Pierde dos casillas del lugar 4, baja hasta esta posición, la número 6 esta semana. Vámonos entonces con estos tres lugares, 8, 7 y número 6 para seguir avanzando y seguir buscando llegar al número 1. Hoy, sábado, fin de semana, con la X96.5 en nuestro conteo, las 20 de la X. Número 8. Número 7. down the freeway at night. I only got one thing in the back of my mind. I'm feeling like this might be my time to shine. With you, with you, with you. I got my head out the sunroof. I'm blasting my favorite tunes. I only got one thing on my mind. You got me stuck on the thought of you. You're making me feel brand new. You're more than the sunshine in my eyes. La da la da da la da da. La da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da. Número 6. Su última aparición pública, donde la vimos utilizando un traje totalmente rojo y ella misma, su piel, la de su rostro, el resto de su cuerpo totalmente llena de una serie de apliques que la convirtieron inmediatamente en la comidilla de todo el mundo en redes, incluso protagonista de los memes la semana inmediatamente anterior. Doja Cat. Un artista muy joven, tiene solo 27 años, Doja. Y tiene esta canción Vegas por ahí, rodando en lo más alto. Una canción que hizo parte de la biopic de Elvis, lanzada en mayo del año pasado. Losing my patience. This ain't staying in Vegas. There's more side to the story. I'ma tell everybody. ha anunciado recientemente que su próxima era será más masculina. Fue lo que dijo recientemente. Sé que he hecho muchas cosas rosas, suaves, mucho pop, sonidos brillantes, pero para esta próxima era voy en una dirección más masculina. De esa manera también confirmaba álbum para este 2023. No confirmó lo de la gira, pero sí garantizó que tendremos álbum nuevo después de su épico Planet Her, con exploraciones muy cercanas a el punk, según lo que afirmó. Un álbum que será y tendrá mucho de su diversión personal, según lo que ha dejado entrever también de lo que vendrá en esta nueva era de Doja Cat. Aquí está, con Vegas en la posición número 6 esta semana, perdiendo dos casillas, de la 4 baja a esta casilla número 6. Doja Cat, protagonista también en nuestro conteo, las 20 de la X. Un abrazote para Dana, que también va por ahí en camino con Manny, creo, Catalina, disfrutando de la música de la X96.5 a esta hora. Y ustedes se siguen reportando a través de Twitter. Saluditos por acá para Angélica. Ella es @anbekin, que dice: saluditos de regreso a casa saliendo de trabajar. Numeral Cali, escucha la X. Eso, perfecto. Así es como deben hacerlo. Entre ustedes estaremos sorteando esta invitación a comer delicioso hoy. Así es que sigan tuiteando. @laXCaliOficial. Así nos siguen en Twitter. Simplemente nos envían un tweet reportándose con el numeral Cali, escucha la X para participar. Son tus favoritas. Tú las eliges. Las 20 de la X. Llegamos a las 11 de la mañana, 21 minutos, y llegamos al top 5. Vamos a revisar de una vez ese top 5 esta semana, a ver qué nos encontramos por aquí en cuanto a novedades. Novedad número 1, bueno, Steve Lacy baja de la posición número 3, donde estaba hace 8 días, a la casilla 5 con Bad Habit, perdiendo dos posiciones. Ahí lo encontraremos en esta casilla número 5, que viene sonando a continuación. Número 4, ahí estará nuestro último nuevo ingreso de la semana, y es el de Taylor Swift con Anti-Hero, canción que estaba el año pasado como número 1 y fue desbancada recientemente por Miley Cyrus con su imparable Flowers. Taylor Swift, que no deja de ser una estrella increíble en el mundo de la música pop, hace presencia en nuestro conteo, ingresando directamente al número 4 esta semana con Anti-Hero como el último ingreso, el último nuevo ingreso que tenemos esta semana. Y Beyoncé cerrará este grupo con Cuff It en esta posición, la número 3, viniendo de la casilla número 5, subiendo dos posiciones, Beyoncé con Cuff It. Casillas 5, 4 y número 3 para Steve Lacy, Taylor Swift y Beyoncé suenan a continuación en nuestro conteo, las 20 de la X. Número 5. It's a bad habit. Kinda mad that I didn't take a step at it. Thought you were too good for me, my dear. Never gave me time of day, my dear. It's okay, things happen for reasons that I think are sure, yeah. Yeah.

diseñadora, empresaria, directora, actriz, productora, cantante. Bueno, es una mujer increíble. Beyoncé, que mañana estará brillando en el escenario de los premios Grammy en una entrega más de esta ceremonia. Eduardo, por acá nos saluda, dice todo el equipo de la X, es muy bacano. Pero cómo extraña a Lu Varela, que se recupere pronto de su patica. Claro que sí, todos deseamos lo mismo. Marisol también por acá nos da los buenos días, feliz sábado para todos. Gloria, por ahí preguntaba que qué día era la Super Bowl. Bueno, esto se nos vino encima, Glorita, es dentro de 8 días justamente. Mañana los Grammy y en 8 días la Super Bowl. Jefferson, ya vamos a escuchar tu mensaje también. Un abracito, gracias por ponerte en contacto con nosotros. Y a través de a través de Twitter, se siguen reportando. ¡Qué cool! Un saludo para Sandra Milena. Conectadísimos con la X. Sandra Milena y Sebastián Posada, numeral Cali, escucha la X. Gracias, Sandra Milena, el abrazo para ti. Ahí, estamos dando tu retweet, tu like respectivo, y estás concursando por esta invitación para ir a comer delicioso ahora más tardecito. Así como arroba xlegato2 también, bienvenido a nuestro Twitter. Este es un nuevo seguidor que tenemos justamente a partir de este momento. Xlegato dice, parchado en modo X, un saludo. El saludo de vuelta para ti también. Yamile Bife. Arroba Yamile Bife, también está con nosotros escuchando la X. Dice que llegando a casa, saludos para Carolina, José David y Nelson Caicedo, numeral Cali, escucha la X. Así es como deben reportarse ya con nosotros a través de Twitter, arroba la X Cali oficial. Si no nos siguen aún, hagan como acaba de hacer arroba XLegato2, que nos acaba de seguir. Y ahí vamos a estar en super contacto. Y están participando todos ustedes. Pilas, porque va a ser una preguntita sencillita entre ustedes, los que estén utilizando el hashtag numeral Cali escucha la X, para entregarles esta invitación de la X96.5 en este super sábado. Nos vamos con la canción número 2 de nuestro conteo. Venimos con el resumen de posiciones. También estará Tefan un momentito con lo mejor de la semana y ya pasaremos a conocer la número 1 en esta nueva edición de nuestro conteo. Número 2. Aquí está la segunda canción más importante en la X96.5. En nuestro conteo, las 20 de la X. David Guetta con Bibi Rexha. Juntos en I'm Good. Los pequeños oyentes de la X también tienen, por supuesto, su lugar aquí con nosotros, Jaco y Lucy. Un abrazo para ustedes que están también pegados de la X96.5 en este sábado. Ahí estaba la canción número 2 esta semana, I'm Good, un éxito que ya conocíamos con A-Fall 65, que este par, de una manera bien increíble, han vuelto a la vida. Bebe Rexha escribiendo la letra y David Guetta haciendo un poco, tanto más moderna la melodía de Blue y llamándola I'm Good. Han llegado bastante lejos con esta nueva versión de este clásico dance. 11:39 minutos, es la segunda canción más importante en nuestro conteo en esta edición número 3 de las 20 de la X. Permanece estable en esta posición una semana más. Si ustedes llevan las cuentas, ya sabrán cuál es la número 1 esta semana. Así es que mientras se siguen reportando con nosotros, mientras siguen llegando aquí a Twitter, arroba la X Cali Oficial, con el numeral Cali Escucha la X, para participar por el premio que tenemos hoy, pues yo les cuento cómo estuvieron las 19 posiciones anteriores en esta tercera edición de nuestro conteo. El primer nuevo ingreso de 5 en total que tuvimos hoy lo marcó Ed Sheeran con Overpass Graffiti. Charlie Puth es la casilla número 19 con Left and Right. Perdiendo 3 casillas esta semana, Harry Styles con Late Night Talking. El segundo nuevo ingreso de la semana lo marca Shawn Mendes, When You're Gone, en la casilla 17. The Sweetest Pie con Megan Thee Stallion y Dua Lipa, en la casilla 16. Break My Soul, Beyoncé, posición 15. Perdiendo 3 casillas, Harry Styles con Music for a Sushi Restaurant. Son estas dos canciones las que más casillas pierden en esta edición. Harry Styles con Late Night Talking y él mismo con Music for a Sushi Restaurant, 3 en total. Casilla número 13. Ahí se encuentra Drake. El tercer nuevo ingreso de la semana, Massive con Drake en la posición 13. One Republic con I Am Worried en la posición 12. I Like You, Post Malone, casilla 11. Megan Trainor, Made You Look, el cuarto nuevo ingreso de la semana. De 5 en total, ingresa directamente Megan Trainor con Made You Look a la casilla 10. Posición 9 para Nicki Minaj con Super Freaky Girl. Boys, ain't no need for you to roll up. Ain't no need for you to double tap the scroller. Keep these bitches on their toes like Manola. Be on the lookout when I come through. Bolo. Wow. As it was. No, it's not the same. Harry Styles con As It Was. Perdiendo 2 casillas es la posición 8. What kind of pills are you on? Nicky Jr. junto a Dazzy está con Son Roff en la posición 7. Doja Cat y Vegas en la casilla 6, perdiendo dos posiciones. Bad Habit con Steve Lacy, casilla 5. Anti-Hero, Taylor Swift, ingresa como el último nuevo ingreso de la semana en la posición número 4. Y en la casilla 2, perdón, en la casilla 3 teníamos a Beyoncé con Coffee. Estable en la posición número 2 esta semana, I'm Good con David Guetta y Bebe Rexha. Este es el panorama de los éxitos más importantes en el mundo. Cada 8 días lo tienen aquí en nuestro conteo, las 20 de la X. Nos preparamos para recibir al número uno, pero antes, Tefa llega con lo mejor que ha ocurrido en esta semana que está cerrando. En las 20 de la X, esto es lo mejor de la semana. Julito y oyentes, es momento de conocer lo que sucedió esta semana con sus artistas favoritos. Todas las noticias las encuentran en laxcali.com. Laxcali.com. Chris Martin afirmó que solamente nos quedan 3 discos más de Coldplay, que así puso un ejemplo. Como los libros de Harry Potter tuvieron un fin, parece ser que los álbumes de Coldplay igual. También se conocieron los detalles del documental de Lollapalooza. Lizzo ha presentado a su estatua en el Museo de Cera. Conozcan también los nominados al Salón de la Fama del 2023. Esta semana también vimos que Harry Styles estaba de cumpleaños, por eso les dejamos 5 cosas que no sabían de Harry. Beyoncé esta semana confirmó su gira y anunció fechas. Y Carol es el nuevo cortometraje de Pixar que quiere revelar la historia detrás de Up. También se reveló esta semana que se está trabajando en una biografía de Michael Jackson que cuenta con la aparición de un personaje muy importante para la familia. Recuerden que estas noticias y muchas más las encuentran en laxcali.com. Once 47 minutos. Gracias, Tefa. Todas las noticias, como lo dice ella, justamente las van a encontrar allí en nuestra página web, laxcali.com. Además de poder revisar el conteo, este que está por terminar, el conteo que viene a las 6 de la tarde con la X Top Dance. Y bueno, todas las noticias más recientes del mundo del espectáculo allí en nuestra página web, laxcali.com. Momento de hacer un pequeño flashback. Un viaje al pasado para recordar el nacimiento de un artista que llegó un día como hoy al mundo. Está cumpliendo años. Esta mujer que viene desde Australia y que nos dejó de la década de los 90 un super clásico que se convirtió en uno de sus clásicos favoritos de la década de los 90. Su nombre es Natalie Imbruglia, y aquí está en nuestro flashback de hoy en las 20 de la X, recordando por supuesto su cumpleaños hoy. Este es un flashback en las 20 de la X. He was warm, he came around like he was dignified. He showed me what it was to cry. Well, you couldn't be that man. I adore. You don't seem to know, seem to care what your heart is for. Well, I don't know him anymore. There's nothing where he used to lie. The conversation has won. Just what was there and not some holy light. But you crawled beneath my veins and now I don't care, I have no luck. I don't miss it all that much. There's just so many things that I can't touch. I'm torn, I'm all out of faith. This is how I feel. I'm cold and I am shamed, lying naked on the floor. Torn es una canción que se convirtió prácticamente en un himno de esta década, de la década de los 90, y fue el primer sencillo de esta bella australiana que hoy llega a sus 49 años. Natalie Jane y Brooklyn Anderson, de padre siciliano y de madre australiana, creció al norte de Sydney y bueno, tuvo como la misma época a la que pertenecieron Jason Donovan y Kylie Minogue. También junto a ellos participó en esta serie tan famosa de la televisión australiana, Neighbours, antes de comenzar su carrera como cantante. Y en 1997 lanza este que fue su primer sencillo, que fue número 2 en listas en el Reino Unido. Y su álbum Left on the Middle vendió 6 millones de copias. Ella pues está cumpliendo años hoy, así la queríamos recordar con este super hit aquí en las 20 de la X. Ya les puse la preguntita para los que están participando por nuestro premio a través de Twitter. Ahí tienen que responder correctamente y en un ratito anunciamos quién se lleva justamente nuestro bono de hoy en las 20 de la X. Gracias por participar con nosotros. Y así nos enteramos de cómo se mueve la música en nuestra estación, la X96.5. Los invito a seguir conectados con nosotros. En un ratito, Tefa estará dándoles gusto con toda la programación de la tarde en De la A a la X, para que ustedes programen también lo que quieran oír. A las 6 nos volveremos a escuchar. Y a las 7 de la noche, todo el ritmo de Residente X llegará

X al aire. La X más música al aire. Hate to stare, but you're winning, and I play my favorite.

La X 96.5. Más música. La X 96.5 Cali. Fight.

La X al aire. La X 96.5 Cali. I know I'm not alone. Ahora síguenos en Twitter como @laxcaliOficial. La X, más música. I'm not afraid to La X al aire. La X 96.5. Should I drink up, smoke up? Need some freedom, freedom got in my life. Should I drink up, smoke up? Need some freedom, freedom. Show me a little attention. A little attention. Show me attention. Show me a little attention, yeah. Show me a little attention. Little love and some affection this side. Little trust and some passion, be nice. It's all I desire. I need it, I cannot deny. Oh, hey, I don't see something. For my eyes only. You know emoji. Got emoji. Ah, you know emoji. For my eyes only. Show me a little bit. In my mind, searching things I can't find. In the middle of the night, I'm still up, I'm still trying to decide. Should I drink up, smoke up? I need some freedom, freedom out in my life. Should I drink up, smoke up? Need some freedom, freedom. Show me a little. Cali es una ciudad cargada de música, de gente alegre y servicial. Haz que cada acción que realices en ella cuente. Todos somos el lugar en el que vivimos. Cali escucha la X, 96.5 FM. Más música. Tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my best. This and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some. But I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Well, open up your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. I look into your heart and you'll find love. Listen to the music of the moment. People dance and sing. We're just one big family, and it's our God-forsaken right to be loved. Love, love, love, love. So I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm sure there's no need. Uh-huh. wrong, checking my tongue in the mirror and bending over backwards just to try to see it clearer. But my breath fogged up the glass, and so I drew a new face and I laughed. I guess what I'll be saying is there ain't no better reason to rid yourself of vanities and just go with the seasons. It's what we aim to do. Our name is our virtue, but I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Well, open up your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. I look into your heart and you find that the sky is yours. So please don't, please don't, please don't. There's no need here to complicate, 'cause our time is short. This, oh, this, oh, this is our fate. La X, más música. Yeah. So seductive. I take you to the candy shop. I let you lick the lollipop. Go ahead, girl, don't you stop. Keep going till you hit the spot. Whoa. How do you want it? You gon' back that thing up or should I push up on it? Temperature rising, okay, let's go to the next level. Dance floor jam-packed, hot as a tea kettle. I'll break it down for you now, baby, it's simple. If you be a nympho, I'll be a nympho. In the hotel or in the back of the rental, on the beach or in the park, it's whatever you into. Got the magic stick, I'm the love doctor. How your friends teasing you about how I sprung, I got you. Wanna show me you can work it, baby, no problem. Get on top, then get to bounce around like a low rider. I'm a seasoned vet when it comes to this shit. After you woke up a sweat, you can play with the stick. I'm trying to explain, baby, the best way I can. I'm melting your mouth, girl, not in your hand. I take you to the candy shop. I let you lick the lollipop. Go ahead, girl, don't you stop. Keep going until you hit the spot. Whoa. I'm on top, ride like you're in a rodeo. You ain't never heard it sound like this before, 'cause I ain't never put it down like this. Soon as I come through the door, she get the pulling on my zipper. It's like it's a race, who could get undressed quicker. Isn't it ironic how erotic it is to watch in thongs? Had me thinking about that ass after I'm gone. I touched the right spot at the right time. Lights on, a light off, she like it from behind. So seductive, 'cause you see the way she whine. Her hips are slow-mo on the floor when we grind. Long as she ain't stopping, homie, I ain't stopping. Dripping wet with sweat, man, it's on and popping on my champagne campaign. Bottle after bottle, it's on, and we gon' sip to every bubble and every bottle is gone. I take you to the candy shop. I let you lick the lollipop. Go ahead, girl, don't you stop. Keep going until you hit the spot. Whoa. La X, 96.5 Cali. Roxanne, Son las 12 y 57 minutos en la X96.5. Porque a todos nos gustan los descuentos y los premios. Empieza la Uniferia en Unicentro Cali. Grandes promociones de tus marcas favoritas esperan por ti. Además, si registras tus facturas iguales o superiores a 80 mil pesos, podrás participar en la ruleta de la suerte y ganar premios instantáneos. En Unicentro. Hasta el 15 de febrero. Términos y condiciones en unicentro.com. Vive la